buenos sean los míos. Quedo esperando por ti. ¿Por qué te empeñas en provocarme celos y amargura? ¿Por qué te empeñas en sembrar las dudas? Esperando por ti. Esperando por ti.